fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche. Seguiré castigándote y el adicto azotándote. Pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche. Seguiré castigándote y el adicto azotándote. Noche.